Infernet Producciones presenta un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Conciencia. Dale. En algún momento vas a tener que salir de la cama. Me niego rotundamente a salir de mi cama calentita. Es mi único refugio en esta casa congelada. No te podés quedar todo el invierno metido en la cama. Puedo intentarlo. Los osos lo hacen. Los osos no tienen que pagar el alquiler. Además es culpa nuestra que esté tan fría la casa. El burlete de la ventana se rompió el año pasado. Tendríamos que haberlo arreglado antes del frío. Cuando hacía calor no registraba la ventana rota. Las cosas solo existen cuando las necesito, conciencia. Lo que necesitas es una ducha. Hace 4 días que está fermentando. Ni loco. Me tendría que sacar la ropa, pisar los azulejos fríos, bañarme rápido porque el calefón es chico y después salir todo mojado a la calle. Mejor que salir con barba de un mes y el pelo duro de pubre. Ayer nos sentamos en un banco de plaza y la gente que pasaba nos daba monedas. Hicimos 20 pesos en una hora. No, te digo que si juntamos un par de días nos compramos una estufa. No, pero tiene que haber alguna opción previa de dedicarnos profesionalmente a la limón. Me podría preparar una bolsa de agua caliente. Ah, no sabía que habíamos llegado a la menopausia. ¿Y qué quieres que haga entonces, conciencia? No quiero tener frío. El frío no existe. Tranquilo. En serio te digo, es una ilusión. Sentir frío porque estás predispuesto a sentir frío. Es una cuestión de mentalizarse. ¿Viste esos monjes del Tíbet que andan todo el año en patas y con una manta encima? Es pura disciplina. No sé. Dale, mira, sacate todas las mantas y salí de la cama de una. Vas a ver cómo es todo mental. No sé. El frío no existe, repetí conmigo. El frío no existe, el frío no existe. El frío no existe, el frío no existe. Ahora rápido, salí de la cama. ¡Sí que existe! ¡Sí que existe! ¡Ay, mucho! ¡Metete de nuevo! ¡Metete de nuevo! ¡Sigo teniendo frío! ¡Estando adentro! ¡Metete todo abajo de los mantos! ¡Dale la cabeza! ¡Hacete bolita! ¡Mueve los pies! ¡Exhala dentro de la rodera! ¡Fu! ¡Fu! ¡Fu! ¡Fu! ¡Fu! No era mental el frío. No era. No somos un monje tibetano. No. Y además, ahora que lo pienso, esos son los mismos monjes que después se prenden fuego vivos a lo gonzo. Imagínate el frío que deben tener. Voy a vivir y morir en esta cama. Me van a encontrar mi cadáver calentito y feliz en posesión fetal. Me parece un plan inteligente y perfecto. ¿Quién me pide? A ver. Uy, es un mensaje de Florcita. Epa. ¿Me va a invitar a tomar un helado al lado del río? Epa. Hop. Muy bien. Me saco la ropa, voy prendiendo la duchita. Pongamos una sábana fresca que nunca he hecho. Sí. Oh, mira. Al final tenías razón. El frío es mental. No. El frío existe. Pero la calentura también. Y yo tirado en la catrera, fumé mis cuchos mientras pensaba que estará siguiendo mi peor es nada.